manos agrietadas. Amigos, vamos a empezar a recorrer en estos minutos dedicados habitualmente a esta hora a la información internacional, mirar a la realidad del hermano pueblo venezolano. Para ello, a través de la colaboración de nuestro amigo y compañero Gabriel Gil, este trabajador campesino venezolano que vive en el poblado de Humacao Alto, en el estado de Lara, con quien hemos conversado en distintas oportunidades, nos ayudó a recoger la opinión de distintos militantes populares sobre la realidad de Venezuela, a quienes les hicimos algunas preguntas básicas de cómo está la situación de la economía, cómo ha afectado la vida cotidiana de los venezolanos las medidas de represalia que Estados Unidos ha dispuesto contra Venezuela, en qué medida situaciones de problemas de acceso a productos básicos, de costos, en fin, de la economía venezolana, cuánto de eso se puede atribuir a las medidas, a las sanciones de Estados Unidos o a las medidas de agresión económica, podríamos decir, de Estados Unidos a Venezuela, y cuántas otras de esas situaciones responden a otras causas, ¿no? A problemas que el propio proceso venezolano tiene, en un proceso donde hay también diferencias, distintas visiones, más allá de quienes no están, por supuesto, del lado de la derecha venezolana, de quienes quieren retroceder en lo que ha avanzado el pueblo venezolano en estos años desde la asunción de Hugo Chávez. Dentro de ese propio proceso de avance o de identificación con ideas, con un rumbo socialista, digamos, hay matices, hay diferencias, hay cuestionamientos, algunas medidas y procedimientos del gobierno que hoy tiene a Nicolás Maduro al frente. Así que, más allá de lo que hacemos habitualmente, muchas veces que podemos acceder a través de los medios a la palabra del propio presidente Nicolás Maduro, a entrevistas que concede, a conferencias, a discursos. Esta semana escuchábamos, por ejemplo, el informe que hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Tenemos la oportunidad, gracias a también a la colaboración de Gabriel Gil, de tener distintas visiones de protagonistas, de militantes del campo popular de Venezuela, de distintos ámbitos, sobre la realidad. Vamos a empezar precisamente a recorrer estas opiniones por Fabio Ancheta, que es un dirigente popular de izquierda de la parroquia de Catia. Ustedes saben que la parroquia es una división territorial en Venezuela y Catia es un lugar con tradición combativa también. Vamos a escuchar qué panorama nos da a esta consulta que les hacíamos desde Radio Centenario. Intentaré responderte en la medida, en el orden de las mismas preguntas. Primero, ¿cómo han afectado las sanciones a nuestra economía, las sanciones de los Estados Unidos? De una forma bastante negativa. O sea, las sanciones laceraron toda la arquitectura económica e institucional del Estado y del gobierno venezolano. Eso tiene un rebote a toda la base social que depende del subsidio. Si mal no recuerdo, cuando Barack Obama era presidente, declaró a Venezuela un peligro inusual, creo que es 2015. Pero las sanciones empiezan en el 2017. Las sanciones, evidentemente, sí tienen una punta de lanza que daña efectivamente a esa estructura económica de cualquier país en el globo, y Venezuela no es la excepción. Recordemos que han sido sancionados y bloqueados Irán, Corea, China, Irak, Cuba. Es decir, es un mecanismo del Estado norteamericano que responde a una corporación, a una plutocracia militar y empresarial, ¿verdad? Y evidentemente es un chantaje, pero de grandes niveles. Eso nos obligó a fortalecer relaciones que ya había iniciado el presidente Chávez, el comandante Chávez, en el 2001, cuando yo siempre se lo digo a los panas, cuando vemos el pullover con el cual Chávez está trotando la Gran Muralla China, es 2001, 2002, está iniciando el gobierno del presidente Chávez, el comandante Chávez, y está buscando ya relaciones con potencias emergentes, como dice Alvin Toffler. Entonces ya sabía que se avecinaba toda una embestida del imperialismo internacional. ¿Ves? Eso por ese lado. Por otro lado, el tema del abastecimiento de productos básicos para la población ha sido demasiado débil, más allá de que el Estado hace un gran intento con los comités locales de abastecimiento y producción, que tienen un gran cuestionamiento en este momento por la baja calidad de los productos que se importan. No es en vano, ¿no?, que el Estado, buscando otro aliados, comete errores, ¿no?, en la importación de alimentos, y no es mentira que en ese gran esfuerzo se cometen errores. Cuando estaba el tema de abastecimiento, eso en relación a los productos básicos. El problema de habernos sancionado con la exportación de petróleo tiene un rebote con la gasolina y todo, no lo habíamos evaluado hasta que nos pasó. Y esa fue una de las razones por las que derrocan al presidente Salvador Allende en Chile, el famoso bloqueo de los camiones. Cuando tú cortas el suministro de bienes y servicios a la capital, entra en una grave crisis porque las ciudades capitales son no los epicentros de poder. ¿Qué está pasando cuando ese bloqueo tiene un rebote en el abastecimiento de gasolina? No tanto las colas, sino que aparte que aumenta, aparecen ya mercado o aparece la mafia que empieza a comercializar con la gasolina, y eso tiene un rebote en el productor agrícola, en el ganado, el productor agropecuario que lleva productos hacia la ciudad capital. Eso sin mencionar siquiera las alcabalas de la Fuerza Armada, algunas alcabalas, no todas, que también le quitan productos a los productores, valga la redundancia, que llevan la comida a las grandes ciudades capitales. El problema de la gasolina ha sido fundamental. Eso en términos de abastecimiento de productos básicos. En términos de los servicios como la salud y la energía, el sabotaje a la industria eléctrica, aparte de la ineficiencia de algunos funcionarios que no estaban a la altura de los cargos de dirección estratégica en estas instituciones, ha sido fundamental. El problema de la salud. El problema de la salud, como el sistema nacional de salud, casi que se viene a pique. Nosotros lo hemos visto con compañeros de estos familiares. En los hospitales uno tiene que llevar la gasa, uno tiene que llevar el suero. Entonces, estamos frente a una realidad que nos golpea en la cara al pueblo noble y sencillo que vive su trabajo, porque tanto el bloqueo como algunos funcionarios, y repito, que no están a la altura de direcciones estratégicas de las instituciones del Estado, no cumplen con la razón de ser de los mismos cargos a los cuales fueron nombrados. Eso ha sido una razón de ser de la grave crisis que tenemos en los servicios de salud, energía y el abastecimiento de los productos. Intentaré responder. Bueno, ahí hasta ahí va la palabra. Claro, a todos les hemos pedido un gran poder de síntesis, ¿no?, para resumir. Este era Fabio Ancheta, dirigente popular de izquierda de la parroquia de Catia en Caracas. Vamos a escuchar ahora un tocayo, Hernán Vargas, del movimiento Pobladores del estado de Miranda, también opinando sobre estos temas que les planteábamos de la realidad de Venezuela. Bueno, saludos, mi nombre es Hernán Vargas, soy militante del movimiento de Pobladoras y Pobladores, una plataforma de organizaciones urbanas acá de Venezuela. Mira, yo creo que nosotros creemos que el año 2022 arranca una nueva etapa dentro de las distintas etapas que han habido en estos veintitantos años de revolución bolivariana. Parece que a partir de después de la muerte del comandante Chávez entramos en una etapa de asedio donde la ofensiva imperialista se marcó por un bloqueo que fue generando distintas formas, estrategias para poder romper por la fuerza con la revolución bolivariana, básicamente, ¿no? Entonces ahí tuvimos distintos escenarios, ¿no? Violencia de calle, intento de magnicidio, un gobierno paralelo, intento de tensionar las fronteras, intento de un grupo mercenario. O sea, han habido distintos escenarios, junto con, por supuesto, la presión diplomática, mediática, y el bloqueo como tal, como proceso de ofensiva económica, que ha generado en el último tiempo realmente un desgaste muy grande en el país, ¿no? O sea, hasta hace 2 años la entrada del país el ingreso petrolero, que es la principal fuente de ingresos nacionales, estaba alrededor del 1% de lo que había sido 7 años atrás, ¿no? Entonces imagínense, un país que sostenía un proceso de garantía de derechos a partir de redistribución de un presupuesto nacional para garantizar salud, educación, deporte, con todo lo que garantiza eso, ahora tiene que garantizarlo con un 1%. Eso sin duda se ha expresado en un debilitamiento de los servicios, en un debilitamiento de todo lo público, de todo lo que el Estado hasta ahora ha garantizado, ¿no? Y eso ha significado, por lo tanto, un debilitamiento tremendo de la Revolución Bolivariana, una pérdida de esperanza, una migración importante de una cantidad de gente que entonces ve el valor del sueldo debilitado, su capacidad de consumo muy mermada y la capacidad de garantías del Estado muy, muy rota. Además, una economía capitalista rentista donde la participación del Estado siempre ha sido central para poder garantizar la economía, ¿no? Entonces, bueno, frente a ese panorama caótico, sin embargo, el chavismo logró llevar en los distintos momentos de esta etapa de asedio, logró al comienzo de ese proceso. Entonces la oposición decidió iniciar un proceso también de acompañamiento internacional, de pedido de sanciones, de intervención. Es decir, la oposición venezolana salió de la política venezolana y se fue a pedir invasión. Entonces, esta etapa está caracterizada porque a partir del 21 de noviembre la oposición venezolana por primera vez vuelve, después del 2015, al terreno electoral. Es decir, pareciera que vuelve sobre la política a nivel nacional. Creo que ese es un triunfo importante político del chavismo, lograr volver a traer y doblarle un poco el brazo en alguna medida a Washington, en términos de tener que aceptar que no es una ruptura por la fuerza y que tiene que respetar los procesos electorales. No hemos llegado a un punto donde todavía hay un reconocimiento pleno del Estado y del proceso electoral, pero sin duda ha sido un avance en ese sentido. Y a este punto entonces entramos en una etapa donde ciertamente un chavismo muy mermado, con poco apoyo general nacional, pero además con mucho debilitamiento interno, porque creo que una de las características centrales de la estrategia de bloqueo, pensándola como una estrategia de guerra híbrida que ha venido desarrollando los Estados Unidos, uno de sus principales objetivos es agudizar las contradicciones internas, la lucha de clases. Estamos en un escenario de agudización de esas contradicciones internas, de la lucha de clases, y bueno, eso se puede expresar, por ejemplo, en un lado, en una discusión sobre una ley de ciudades comunales para poder seguir avanzando en la construcción del proyecto comunal, socialista desde lo comunal, pero también, por otro lado, una ley de zonas económicas especiales, ¿no? Entonces, menciono esas dos cosas porque creo que son una expresión de un momento donde, frente al quiebre del rentismo petrolero, la necesidad de poder repensar un nuevo modelo económico, ya que las sanciones van a continuar, es el principal desafío que en este momento afronta el país. En ese sentido, desde el Movimiento Popular vemos distintas expresiones, ¿no? Digamos, de combate. Las comunas, los consejos comunales siguen siendo una expresión de combate en este momento, pero también, por otro lado, tenemos entonces, bueno, el movimiento campesino luchando por reivindicaciones y tratando de combatir o frenar el latifundismo en su auge en el último tiempo. En el campo urbano, el movimiento popular, hemos propuesto recientemente a la Asamblea Nacional una ley de producción popular autogestionaria del hábitat, un poco para disputar la idea de que, frente a esta crisis, en esa tensión que se abre entre quienes piensan que la única posibilidad de reactivar el país es abriendo el capital privado y generando mecanismos de una suerte de refrescamiento del capitalismo rentista, pero ya no por vía del petróleo, sino por otras vías. Mientras que, por otro lado, vemos quienes pensamos que tiene que haber un proyecto de formas comunales, de autogestión, de propiedad colectiva, de modos de producción centrados en el consumo, en la soberanía, que son una salida real, ¿no? Entonces creo que entre esos dos extremos se disputa es la tensión central dentro del chavismo en este momento, al tiempo que entonces se debate cómo generar una estrategia de resistencia frente al bloqueo, ¿no? Eso, digamos, a grosso modo, son algunos de los elementos del momento actual. Muchas gracias también a Hernán Vargas del Movimiento de Pobladores del Estado de Miranda. Seguimos escuchando testimonios de militantes populares venezolanos que, a pedido de Radio Centenario, nos resumen su visión sobre la situación en Venezuela y los desafíos para este año para ese pueblo hermano. El tiempo de escuchar por lo menos parte de lo que nos envió el análisis de Patricia Novoa, que es del Movimiento Popular Todas las Comunidades al Mando. Escuchamos a Patricia. Realidades a enfrentar para encarar la recuperación de la economía, evidentemente tiene que ver con la producción. Es la transversalidad de nuestro país en estos momentos, generar procesos sostenibles y sustentables de producción en diferentes áreas. En lo que es la producción primaria para la producción de alimentos desde el enfoque agroecológico o en transición al enfoque, que es toda una serie de discusiones y de prácticas que estamos haciendo desde las organizaciones, que tiene que ver con la producción diversificada de rubros vegetales, pero también con la crianza apropiada, con la generación de biofábrica para lo que es el tema de la autonomía. Pero también tiene que ver con el reciclaje de nutrientes dentro de nuestro agroecosistema, dentro de nuestros conucos, todo un sistema hermoso de producción que está asociado obviamente a la familia, a lo social, pero también a la investigación y también a la formación. Eso por un lado. El tema político, como ustedes bien lo saben, también es bastante complejo. Hay algunas divisiones dentro de las filas revolucionarias. Sin embargo, bueno, la presencia del comandante Chávez prevalece en el corazón de los venezolanos, aún con una derecha reaccionaria que permanentemente insiste, ¿no?, en quebrar este proceso histórico que vivimos, obviamente con sus bemoles, con sus fallas, con sus aciertos, con sus desaciertos, pero es parte de la dinámica y es parte desde el enfoque sistémico de lo que debe suceder, pues, en todo sistema social, pues. Hay sinergias, pero también hay entropías, pues. Entonces, vivimos en esa interacción permanente con altibajo, pero que nos ha permitido forjar de alguna manera niveles de conciencia claros en nuestro pueblo. Bueno, nos quedan algunos minutos más de Patricia Novoa que quedarán para una segunda parte que vamos a estar difundiendo mañana, en la edición de mañana sábado, siguiendo este recorrido por visiones en torno a la realidad de Venezuela. Ahora vamos a escuchar a Rolando Graterol. Rolando integra la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela, también respondiendo a estas preguntas de la 36 desde Montevideo. Bueno, saludos por acá, Rolando Graterol, desde Humucaro Alto, Estado Lara, Venezuela. Yo pertenezco a la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que es un movimiento social que está activado con la defensa de la Revolución Bolivariana. Revolución Bolivariana, pero nuestro enfoque es desde el punto de vista de la historia, la memoria y el patrimonio, pero un enfoque social. Bueno, por acá las preguntas, las inquietudes que puedan tener los hermanos uruguayos con el proceso venezolano. Venezuela está sufriendo en este momento una agresión imperialista. Nosotros desde la Red de Historia, Memoria y Patrimonio no consideramos que sean sanciones. No los llamamos como sanciones porque para que sean sanciones, el ente sancionador tiene que tener el derecho a sancionar, y este no es el caso. Nadie le ha abrogado al imperialismo norteamericano el derecho a sancionar a nuestro país simplemente por una vía alterna al neoliberalismo y al capitalismo que ellos proponen del imperialismo. Nosotros estamos entonces sufriendo desde hace 7 años. Yo tengo una investigación en ese marco en donde defino que Venezuela está sufriendo lo que conceptualmente llaman los geopolíticos y los expertos en las nuevas guerras, una guerra híbrida. Una guerra híbrida es una estrategia conformada por un conjunto de operaciones en el terreno, en donde el espacio es definido como un espacio multidimensional. Entonces, esa guerra híbrida que nosotros estamos sufriendo en Venezuela es una guerra que se expresa en lo económico, que comenzó a expresarse en lo económico, pero que también tiene operaciones en marcha de agresión y de violencia, como las que vivimos en el 2014, cuando el candidato de la derecha, Capriles Radós, que no reconoció el triunfo de Nicolás Maduro, o las que vivimos en el 2017, que fue el episodio más grave, o los intentos de esa violencia a través de la operación Gedeón, del año 2020, o los apagones del 2019. Entonces tiene todo una sinfín de operaciones que en el terreno se van expresando como esa forma de esa agresión, una agresión que es una agresión imperialista que quiere doblegar al pueblo venezolano. Entonces mi investigación que tiene todos los parámetros de una investigación de grado, historia reciente, mi investigación devela ese proceso, el proceso en donde estamos sufriendo esta arremetida imperialista para destruir a Venezuela, no solamente para plantear que caiga el gobierno, sino que su intención es destruir a Venezuela y establecer entonces lo que ellos llaman desde las teorías de los imperialistas, los sustantes pensantes, el caos constructivo, y desde ese caos constructivo apoderarse no solo de los recursos, sino impedir que Rusia, Irán y China tengan acceso a nuestros recursos. Bueno, por acá les habla Rolando Graterol, de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Venezuela. Muchas gracias a Rolando Graterol también por compartir estas opiniones con nosotros. Por las injusticias y el dolor, polvo de esta tierra humillada, por las injusticias y el dolor.